Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, le damos lugar ahora a Jorge Bartico. Bueno, buenas noches. Muchas caras conocidas. Esto es una experiencia extraña para mí, porque es la primera vez que hablo en el último lugar. Estoy de antes, pero todo este título que está diciendo, ¿no? El hecho de tener el apellido Bafico, por lo general, implica que cuando el orden alfabético voy primero. Hablo primero. Tal vez hablo último, lo cual lo feliz. Gracias a lo que me dio lugar. Porque me parece que es interesante poder escuchar también a los compañeros primero para poder después pensar un poco con ustedes, ¿no? Hace poco, en la charla que dimos en la mesa redonda sobre el secreto de sus ojos, yo tenía intención de ir último también, pero estaba Marcelo González, no sé si ustedes lo conocen, un laboratorio que tiene como 2 metros, y él pidió que quería ir último y darse cuenta que, desde ese tamaño, me callé la boca. Me parece que es interesante poder plantear una cosa. Yo había escrito varias cosas que no voy a decir porque ya me dijeron, pero me parece que podemos pensar un poco lo que hablaron los compañeros en torno a 2 vertientes. Una es la vertiente de la transferencia y otra es la vertiente del tiempo en el que estamos. La mayoría de ustedes son estudiantes, ¿verdad? Y están transitando por psicopatología o han transitado. Y hoy la profesora Valera Pietra les ha dado una mala noticia, que todo lo que van estudiando no le va a ser para nada. Porque el eje 2 aparentemente va a desaparecer en el eje 5, ¿verdad? ¿Por qué va a desaparecer? Porque empezó a tener problemas de diagnósticos, donde no se sabía si el individuo estaba desembocado su problemática por el eje 1 o por el eje 2. Ahora, yo creo que hay que pensar el porqué del trastorno de personalidad. ¿Cuál es la problemática? Porque el trastorno de personalidad, si ustedes se lo ponen a pensar, y como dijeron hace un rato acá, varía de fenómenos francamente psicóticos hasta elementos francamente neuróticos. ¿Bien? Y eso no deja de ser un problema. ¿Cómo es que surge el trastorno de personalidad? El trastorno de personalidad surge por el psicoanálisis. Y surge básicamente por el tema. En la década del 50, después de la muerte de Freud, los analistas empezaron a dar cuenta que tenían muchos problemas con las historias. Problemas, como decía Octavio, a nivel de la transferencia y esto de la pasión. Pacientes que se convertían en difíciles, en resistentes a la interpretación. Pacientes que no tenían insight. Y estas histéricas de a poco se fueron convirtiendo en ser las precursoras del psicoanálisis, acercarse a un objeto de desecho. Melita Schindler, que es, seguramente ustedes la conocen, pero fue la hija de Melanie Klein, podríamos hablar mucho más interesantemente del desafío que tenía madre con hija, porque las dos eran psicoanalistas, fue la primera que empezó a puntuar los problemas en este tipo de pacientes, que en ese momento era histeria, ¿verdad? Planteaba una inestabilidad estable en estos pacientes y sostenía que los rasgos característicos tenían que ver con lo siguiente: rabia como único afecto esencial, es un poco lo que planteaba Octavio, me parece, en relación a la pasión y a esa demanda permanente; trastornos en las relaciones objetales, que es un poco lo que planteaba Mercedes y Gabriela; inestabilidad; depresión sin sentimiento de culpa, autoacusación y remordimiento. Otto Kender, que ustedes seguramente lo conocen, fue quizás el que aportó más al tema del trastorno de personalidad y fue el que incidió directamente en los DSM. Los DSM y el trastorno de personalidad tienen mucho que ver con el psicoanálisis, que es lo que ahora se va a terminar de barrer en el DSM-5, o sea, el psicoanálisis ya no va a existir más en el DSM-5. Porque la impronta que tenía, paradójicamente, que era un trastorno de personalidad, o sea, tan combatida por los propios psicoanalistas, va a ser seguramente ahora corrido, sacado de lugar. ¿Qué es lo que plantea Kepler? que estos pacientes están caracterizados por manifestaciones de debilidad yoica. Recuerden que en la década del 50 es donde la psicología del yo empieza a tener mucha importancia y empiezan a aparecer la noción de inhabilitabilidad e inhabilitabilidad, exactamente, que es lo que empieza a generar problemas en torno a qué hacer en los tratamientos. Lo que plantea Kemper es la manifestación de debilidad yoica, tales como intolerancia en ansiedad, regresión defensiva y control inadecuado de los impulsos, junto a la falta de canales sublimatorios, viraje hacia el pensamiento del proceso primario, operaciones defensivas específicas, como la idealización, la negación y la omnipotencia, devaluación, proyección y identificación proyectiva. O sea, que lo que pretendió la psicología de yo durante mucho tiempo, y lo llevó a la psiquiatría a través del DSM-4, fue que los pacientes no estuvieran inconscientes. Eso que los psicoanalistas trabajamos tanto. Para la psicología de yo en ese momento, el paciente tenía que ser un paciente que razonara, que tuviera un yo fuerte, que son cosas bastante incompatibles con la noción de inconsciente. Hoy, lo que se está dando cuenta la gente que está trabajando en este tema, que lo decía Gabriela, es que no está alcanzando esta noción de trastorno de personalidad para explicar los fenómenos de la clínica. Y se empiezan a buscar diferentes nombres. Si ustedes se ponen a pensar, el personaje quizás más importante en el cine de los últimos tiempos y en la literatura sea Linden Salander. ¿Ustedes han visto la trilogía Millennium? La trilogía Millennium tiene que ver con un personaje que es una muchacha que con 13 años prendió fuego a su padre, que fue diagnosticada como esquizofrénica, también con un trastorno de personalidad, que fue recluida en un sanatorio psiquiátrico y fue dada de alta con la condición de estar a cargo de un tutor. Ustedes ven la película, es bastante brutal. Liebe Salander es básicamente pensada como un trastorno border o un trastorno antisocial, dicen otros, pero básicamente cuestiona la ley. Es bisexual, tiene sexo simplemente por necesidad, fue víctima de abuso. Eso no es la diferencia de las histéricas freudianas, por ejemplo. Sin embargo, Lindsay Salander se puede vengar. Pues yo digo que ustedes tuvieron posibilidad de ver o de leer el libro, ustedes saben lo que hace a su violador. Se tatúa el cuerpo, tiene piercing, todas las cosas que hablaba hace un rato Mercedes. Es un personaje que ha cautivado a más de 15 millones de personas en todo el mundo, impuso una moda global. La estética de Liebe Salander ha sido tomada por muchísimas mujeres en todo el mundo. El escritor Mario Vargas Llosa, por ejemplo, escribe: la novedad y el gran éxito de Steve Larson es haber invertido los términos contemporáneos del hecho del personaje femenino y ser más atractivo, valeroso, audaz e inteligente de la historia. Es lo que dice Vargas Llosa. Liebe Salander parece ser una de las nuevas figuras femeninas que nos ofrece la actualidad. Es decir, este personaje es lo que hoy claramente es un trastorno de personalidad. Nadie va a dudar por su característica. Sin embargo, es una histérica. Es una histérica que ha mutado a través de esta otra variable. Hablamos de la transferencia, ahora hablamos del tiempo. Estos tiempos nuevos que generan sintomatologías nuevas, si bien las estructuras siguen siendo las mismas, los fenómenos que tienen que ver con el tiempo que corre, esto lo plantea Gustavo hace un rato, esto de la falta de ideales, esto de la declinación del nombre del padre, que los sujetos no tienen de qué agarrarse en este tiempo, entonces generan muchos fenómenos a nivel de la transgresión. Eso es lo que pasa con Liebe Salander. Pero Liebe no deja de ser una histérica. ¿Por qué? Porque ella lo que hace es que con su jefe y sobre todo con su dolor, nos dice que hay que hacer algo, hay que hacer algo con ese otro. Octavio Socrates decía, estos pacientes están dañados, están rotos, son desconfiados, les cuesta generar una transferencia, soportar una transferencia, generar confianza, recibir confianza del otro. Liebe Salander le pasa exactamente eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer, en su humilde opinión, es poder pensar a sujeto más allá de su sintomatología, que es lo que nos está haciendo actualmente. Actualmente se atiende básicamente a la farmacología. Se atiende el síntoma, al signo, y no se trata de escuchar la historia. Si uno se pone a ver la historia de Sonnenberg, rápidamente va a encontrar que hay una historia atrás, una historia bastante complicada, pero una mujer que puede dejar todo por un hombre. ¿Por qué no lo puede hacer también en un análisis? Bueno, eso me parece que tiene que ver con lo que quiero plantear hoy, que es simplemente el trastorno de personalidad es un nombre nuevo a una patología del pasado. Para mí, los trastornos que tienen que ver con el eje A se trata muchas veces de psicosis, psicosis que están en estado de perplejidad, es decir, psicosis que no han podido vivir. El grupo B es el grupo más complejo, porque es el más heterogéneo, pero básicamente implica cuestiones neuróticas y cuestiones perversas, y el grupo C, que es el más cercano a las neurosis. Por eso los psiquiatras ahora se encuentran con estos problemas tan grandes entre el eje 1 y el eje 2. Así que lo que siempre digo, tratemos de escuchar la historia y no los signos. Lo decimos acá, creo que me voy contento porque los cuatro más o menos hablamos de psicopatología, pero hablamos de la historia y del psicoanálisis, que es lo que nos interesa. Muchas gracias.